Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza, para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un miércoles 23 de octubre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestra página web, clubdecoleguitas.com, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el teléfono, cómo no, teléfono 971 19 18 23, y luego también las redes sociales. En el Facebook nos podéis encontrar como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y nos vamos a meter en materia rápidamente. Y es que viniendo para acá he visto brevemente una noticia en la tele y luego la he estado buscando por internet. Y sí, sí es verdad lo que he visto. Que por lo visto hay un cura en Viniparrey, en Valencia. Según dice la noticia, ha advertido a la gente que no pague su parte de la remodelación del cementerio parroquial, que no rezará por ellos. Imaginaos ya el marronazo que se ha creado ahí en ese pueblecito de Valencia. El hombre dejando cartelitos de este señor me debe 5 euros, este señor me debe 2, este me debe 10... y no piensa rezar por sus familiares. Ya sabéis que desde Club de Coleguitas somos apolíticos, somos también a religiosos y somos tontos también, pero bueno, que eso ya es otra historia, eso me lo dice mucho mi madre. Pero me he acordado mucho de esta canción de Los Porretas, que en su recopilatorio 20 y Serenos y con este otro señor, si es que quiere sonar, con el señor Evaristo de La Polla Records y de Gatillazo, nos cantaban eso de si los curas comieran chinas del río. Con esto comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. We'll be right back. Evaristo con los Porretas en su doble recopilatorio 20 y Serenos con eso de si los curas comieran chinas del río. Pues eso, para el cura ese del pueblecito de Valencia, que no, a ver, tengo aquí la chuleta, de Beniparey, que rece un poco, que no le cuesta nada, literalmente. Seguimos con Siniestro Total. Y si estamos con esas quejas reivindicativas por el mundo, hay que decir eso de cuánta puta y yo qué viejo. Mujeres desnudas, con hombres desnudos,

El Reno Renardo y desde su segundo disco y el misterio de la cagalera de Bisbal llegaba con este Crecí en los 80. Que por cierto, todos los discos del Reno Renardo, que son 4 creo, los podéis descargar gratuitamente desde su página web, que él los tiene ahí, que él no gana un duro con eso. Él en todo caso, pues en los conciertillos que iba haciendo. Fijaos, así está la vida del artista. Nos vamos aquí al lado, nos vamos a Mallorca con nuestros coleguitas de La Perra Parda y La Camada Lechosa. Y adelantándonos material de su próximo trabajo, esto es Muérdeme. Let's go. Desde Mallorca ellos son la perra parda y la camada lechosa. Y esto, muérdeme. 3 de la tarde, casi 27 minutos. Seguimos con más cositas que se hacen por estas tierras. Y una pedazo de producción de Eugenio Cañabate. Fue el tercer trabajo de Dark Elf. Un álbum llamado Cara Oculta, en donde precisamente él también toca la guitarra. Y encontrábamos temas como este Beso Letal. Quiero volver a sentir cada gota de tu vitalidad, ansias por marcar en ti mi soledad. Mía es cada gota de tu vitalidad. Quiero volver a sentir libertad, quiero volver a vivir tu amor normal, quiero dejar este mundo. Ellos son Dark Elf y su beso letal. Continuamos 3 de la tarde, 34 minutos. Y nos vamos para Asturias, patria querida, con Warcry y Señor. We'll be right back. historia de Sansón. Señor, ellos son Warcry, desde el que fuera su primer disco homónimo. Y nos vamos con una petición. Nos llama al teléfono 971-19-18-23 Manu Tálica, así se ha identificado. Y nos pide este tema de Sepultura, más hipnosis. Sepultura y ese más hipnosis, petición que nos hace Manu Tálica a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Y turno ahora para otros ibicencos. Ellos son Indulgentes y estos los humos perfectos. Perfectos desde Ibiza, ellos son Indulgentes y su primer trabajo llamado Nueva Era, en donde encontramos temas como este, que precisamente este es el que lo abre. Tres de la tarde, 48 minutos. Seguimos con Nirvana, Come As You Are. We'll be right back. Come As You Are. Ellos son Nirvana, recordando los grandes éxitos de esta banda que marcaron mucho, habiendo hecho relativamente muy pocos discos, muy pocos años de carrera musical, pero ahí está, marcando a toda una generación. Turno ahora para Muse y el síndrome de Estocolmo. Stockholm Syndrome, o como se diga, ya sabes que mi inglés, ¿para qué hablo? Desde su álbum Absolution, ellos son Muse y este es Stockholm Syndrome, el síndrome de Estocolmo. Y nada, empezamos a recoger que nos vamos en nada. Cuando en esos años Sober se separaron y tal, por un lado se montó el grupo Savia, en donde estaba este tema llamado Sólido. Y sólidamente nos vamos. ¿Qué significa lo que significa eso? Nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Acordaos de eso de las peticiones y tal. En nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y en las redes sociales por Facebook estamos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme acompañarte, como siempre, durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos!